Boas tardes e benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia no 104.6 da FM. Queremos que todos vostedes este último programa do ano 2012 sexa para todos vostedes unha agradable sintonía chea de noticias, de novidades e de sorpresas para todos vos. Benvido, Armando. Boas tardes, Xulio, e a toda a audiencia. Benvido tamén, gracias ao noso técnico, escoítase precisamente. Exactamente, gracias a Marc. Marc Ford. Bueno, noticias moitísimas. Novidades, pois unha interesantísima. Quizáis xa está casi ao outro lado do fío telefónico unha persona que hai moito tempo xa falamos nunha ocasión aquí en Radio Cornellá, pero agora voltaremos a intentar falar con el, posto que a vindeira semana terémolo por aquí en Barcelona estará. Vamos a poñer un bocado de música del Setemos, que coido que sí que temos algunha peza de música deste grande autor. Senón, pois ao longo do programa longo poñemos. Programa. Vamos a ver. Veña. Vamos a poñer música de aquí a un bocadiño faremos o posible para ter música interpretada por él. Porque eu, como digo isto, hai os ointes que estean atentos que van a haber novedades. É unha sorpresa, é unha sorpresa. Veña. Música, pois. Vale. Pouquiño a pouco, que temos aquí o asunto un pouquiño as tecnologías hoxe van un pouquiño lentas. Vamos a ver, aí vai. Permite, Padre, que mi patria se despierte en ese cielo donde nada teme el alma y se lleva erguida la cabeza, donde el saber es libre, donde el saber es libre, donde el no está roto en pedazos por las paredes caseras, donde la palabra surte de las honduras de la verdad. Infatigable tiende sus brazos a la perfección y los justos ya no son perseguidos. Clara fuente de la razón no se ha perdido en el triste arenal desierto de la yerta costumbre. Permite, Padre mío, que mi patria se despierte en ese cielo de libertad. Esta peza de música que vamos a poñer agora mismo, aínda que baixiña, porque estamos a falar nesta oriña primeira de radio en galego no noso programa Sempre en Galicia, pois esta primeira música que nos vai a colocar o noso técnico vai nos a servir para poder chamar a Galicia. Vamos a intentar falar con Vigo, e ali en Vigo temos a posibilidade de poder conectar con un gran intérprete, un artista extraordinario que seguramente nos recibirá con ledicia, con alegría, posto que en máis dunha ocasión xa falamos con él. Exactamente, non? E ademais este home, pois, que é un gran intérprete da música galega, que leva a música galega por todo o mundo. Sí, por todo o mundo. Por todo o mundo, ademais fusionando pezas, quizás de outros países, que moitas das veces non parece que non estea, pois, como... que non sexa fusionar, por exemplo, unha samba con música galega, parece que non sea moi axeitada. Mirade, esta música que se escoita de fondo é a que nos poñemos para poder recibir a ese grande artista. Convertiuse xa nun artista de alcance global, a publicación do 6 de novembro do seu último disco, que se chama Discover, que así o reflexa. Son dous CDs que recopilan pues, 4 inéditos interesantísimos e ademais moitísima música. Son 39 temas que vai a presentar precisamente aquí en Barcelona. En Barcelona, sí. Mira como se escrita. Mira como se escrita. Vamos a chamar por teléfono a Carlos, veña. Témolo xa a outro lado do fío telefónico. Aínda non. Vamos a ver. Intentámolo. Esta música é a que nos dá ben vida. Este pertence ao seu penúltimo disco. O seu penúltimo disco que se fixe precisamente en Brasil. Sí. Ele marchou a Brasil a buscar os seus ancestros, a súa historia. Exactamente, o seu avó, ou bisavó, segundo tenho entendido. E, seguiu un grande... unha persoa que coñece o noso amigo francés, chamase Robert Belsolá, precisamente el estivo ao carón do seu traballo ali en Brasil, e presenta un documental que se chama Brasil Somos Nós. Ese documental fai un percorrido por os festivais nacionais e internacionais, e Carlos prende unha viaxe de búsqueda do seu bisavó que se chamaba José María Núñez, que sei que parece ser que no ano 1904 emigrou a Brasil dende Galicia, desapareceu supostamente asesinado por outro músico, según parece. Neste documental o famoso músico deixa cautivarse polo país de increíble da música onde omnipresente. Uh-huh. E sorprendentemente aínda conserva a súa bella cultura galaico-portuguesa. Neste documental o Robert Belsolá pois fai un traballo extraordinario. É seguro que se tivéramos a ocasión de poder falar tamén con Robert, o mellor intentaríamos. O que pasa que non nos é posible, parece ser que saltanos o buzón de voz. O buzón, pero queríamos lle dar unha sorpresa precisamente a persoa que temos xa casi ao outro lado do fío telefónico, en primeiro lugar o que temos que facer é felicitalo e saudalo. Moi boas tardes, Carlos. Hola, moi boas tardes, Julio. Graciñas por atendernos, por perder un bocadeño do tempo precioso que moitísimo veces dedicas a outras cousas, e que hoxe, pois para os nosos ointes é unha ledicia poder escoitarte. E para min? Sí, que temos aquí armando outro incondicional da túa música. Caramba, vexo, Julio, que estás moi ben acompañado, e a verdade é que é un placer estar con todos vos, porque a música nos une a todos, ¿verdad? Sí, señor. Queríamos darche unha sorpresa que tiñamos xa preparada, pero resulta que saltanos o buzón de voz dunha persoa que ti coñeces moi especificamente, que se chama Robert Belsolá, que o luns, se non teño mal entendido, pois o mellor sería posible que vos virades aquí, non? Claro, efectivamente. Pues menuda sorpresa. A verdade que sáltanos o buzón en pago de falarnos el, pues seguro que estará ocupado preparando ese traballo que vades a facer o luns, non? Nada, este es de Girona, non... non son serios. Non les gusta traballar en fin de semana. Bueno, o caso é que felicitacións polo traballo que estás facendo, por este último tan interesantísimo o Discover que vas a vir a presentar precisamente aquí o martes, non? En Barcelona. Sí, a verdade que estamos encantadísimos porque, bueno, Barcelona ademais é unha cidade clave que dende o principio, dende que eu comenzaba, sempre estivo aí. Os galegos de Barcelona, ademais, xente super activa, moita xente xoven que fui seguindo en todos estes anos con nós, pois un pouco como se fose unha conquista, ¿verdad?, da nosa música hacia non somente hacia os galegos, senón hacia o público global. E bueno, pois lembrome de concertos increíbles en Barcelona, no Palau da Música, no Auditori. E bueno, este será a primeira vez que faremos un concerto en Barcelona nunha igrexa, en Santa María del Pi, sí, que está ali ao lado. Que xa non hai entradas, os teus incondicionais de Agarimos de Badalona estaban berrando por culpa das entradas que non eran capaces de atopar. Algunhas delas cariñas, non? Porque non estaban acostumbrados a pagar 20 e tantos euros por eles, pero a verdade é que, bueno, pois os seguidores e incondicionais teus pois queixábanse de non ter entradas. Bueno, pues o allá voltemos muy pronto. Creo que a piques de agotarse. Sí, sí. Pero bueno, aqueles que non consigan entradas para o concerto en Santa María del Pi o martes, o lunes estaremos neste acto que se chama o Tradicionarius. Sí, en Cat, no, en Gracia, sí. Correcto. Entón aí vamos a presentar a película Brasil Somos Nós. Uh-huh. Por eso aí estará Robert, que é un xoven director catalán que viu con nós, ele estivo en Galicia e estivo en Brasil. Uh-huh. E nesa película pois exploramos as relacións quasi secretas, ¿verdad?, que hai entre Galicia e Brasil, increíbles, dous países que prácticamente non se coñecían, pero que, bueno, Brasil, eu sempre digo que é unha especie de Galicia do futuro. Uh-huh. Sí, que, ademais, ti preparaches un traballo extraordinario, que foi o anterior disco, non? Antes deste Discover, de 39 temas, tiñas o de Brasil, concretamente, non? Este de Brasil, como non? Sí, porque foron 3 anos de grabacións, aí sumáronse cantidad de xente, dende Carliños Brown, que nos dicían, pasarán 1000 anos... vosés, os galegos, nunca bailarán como nós, os negros. Bueno, e ademais, buscando as túas raíces, como dimos que atrás, as tebas arrels, non? Sí. Exactamente, bueno, foi increíble porque en Brasil descubres efectivamente como os galegos interactuaron cos africanos, e entón aí juntouse todo ese mundo da gaita. Sabedes que a gaita foi o primeiro instrumento que chegou a Brasil. Os portugueses levaron a lingua como un galego antigo, ¿verdad? Todos os galegos entendemos mellor os brasileiros que os portugueses, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Como un galego así moi doce, moi das cantigas, moi cantable. E entón, esa gaita brasileira pois sigue estando ali, misturouse coa cousa africana, e é unha música super rítmica, moi universal. Bueno, todos son super xerosos, desde Carliños Brown, Lenine, e hai moi pouco en Brasil. Acabamos de gravar as famosas cantigas de Martín Codax. Oh, eso che quería preguntar concretamente, non? Es que o traballo que levas adiante pues non se centra nada máis na gaita tradicional, senón que ti buscas fusionar moitísimo ese traballo da música aplicada á gaita, posto que fixeches o concerto de Aranjuez, fixeches, bueno, traballos cos Chieftain, con Sidney O'Connor, pues, saliento para que todos os oídos salvan o teu traballo específico con Montserrat Caballé ou Jordi Sabal, non? Que vaise casi apretando e acercando, chegándose tanto a medieval como a música clásica, por así decirlo, non? Sí, a verdade é increíble, non? Un instrumento como a gaita que ten máis de 1000 anos. A gaita leva en Galicia mínimo 1000 anos. E é unha cousa tan forte, non? Que os galegos fósemos capaces de guardar esa sabiduría antigua y un instrumento efectivamente que ten esa enerxía que permite de pronto conectar coas cousas máis modernas, con grupos de rock and roll americanos, con músicos de música electrónica, con orquestas sinfónicas, coa cousa medieval, antigua. Y é certo que cada unha desas experiencias é totalmente diferente. Lembrome esa grabación da Salve con Montserrat Caballé. Que era unha cousa impresionante. Bueno, ademais, eso falo ti porque eres un gran músico e un gran intérprete, que non o fan todos, todo o mundo fai, eh. Vos podo asegurar que tocar a gaita, o carón, o lado de Montserrat Caballé, se te poñan os pelos de punta. Bueno, eres un privilegio para nós poder escoitarte en tantísimas interpretaciones, tantísimos traballos. Por lo tanto, o que hai que facer é convidar a todos os nosos ointes para que vayan a escoitarte, ou polo menos vayan a ver ese traballo tan importante e interesantísimo que teñen aí no CAT en o luns, ¿verdad? A tarde, a tardiña, non? A última hora da tarde. Pues claro, invitar a todo o mundo. Ademais, fíxate vos, eu estou convencido, acabamos de chegar agora mesmo de a longa xira por Estados Unidos, estivemos durante un mes, e un pouco a conclusión desa xira é que creo que temos unha mensaxe para o mundo. Galicia é unha terra de xente migrante, de xente que dende aí moito tempo viaxou polo mundo. Os galegos fomos capaces de facer do noso de facer do mundo a nosa casa. O galego en Cataluña é o máis catalán de todos. En México é o máis mexicano de todos, en Cuba o máis cubano, ¿verdad? E entón eu creo que temos esa sabiduría da mezcla. E entón eso decían en Estados Unidos que era unha cosa importantísima. Eles decían, you guys, you put everyone together. Vos sois capaces de poñer a todo mundo xuntos. Vos sois capaces de os mexicanos, cos irlandeses, cos... Así é a música galega, ese é o espírito de Galicia. Sí. E creo que o mundo necesita un pouco dese xeito de ser noso. Bueno, ti transmítelo moi ben, e ademais non somente se fase eses traballos que bueno, ese concerto no Millennium é un concerto pois privado con un certo acceso económico, pero que ti tamén traballas en cousas completamente altruístas, como por exemplo o día 21 que farás ese traballo tan extraordinario que é altruista de todas formas aí o día 21, non? Aí en Vigo, non? Sí, bueno, efectivamente, a chegas a Navidade sempre, en todas os nadais, sempre facemos este tipo de cousas. E bueno, especialmente este ano recibimos aluvións de ideas. É certo que polo Nadal todo mundo pois traballa ainda máis que de costume, e este ano hai cantidade de actividades benéficas. E ademais, curiosamente, o que máis nos sorprende é que moitas veces as actividades benéficas eran hacia o estranxeiro, ¿verdad? Pero neste ano estamos vendo que realmente a xente necesita axuda en casa. Exactamente, sí. Bueno, exactamente. E ti non paras, porque daqui marchas inmediatamente para daqui de Barcelona marchas inmediatamente para aí. Yo pouco tempo, o día 27 volves outra vez a outro concerto, non? O sea que a xuntar Galicia con outro país. No, aí mesmo en Vigo. A través da música. E ali mesmo en Vigo, non? Sí. Sí, bueno, Vigo eso vai ser un baño de masas. O día 27 de decembro imos a tocar por primeira vez nun novo auditorio, aí en Vigo, se chama o Auditorio Mar de Vigo, bastante grande, e tamén está a pique de desaparecer as entradas. Bueno, estamos sobrepasados de verdade do seguimento da xente. Y bueno, a partir de ahí comenzaremos ira por Inglaterra. Vamos a presentar unhas músicas diferentes en Inglaterra. Imos facer unha xira que comeza no Queen Elizabeth Hall en Londres. Aí imos tocar as músicas de piratas, os galeóns, os corsarios, todas esas músicas que se tocaban, ¿verdad? Nos galeóns, sí. nos barcos piratas, bueno, todo eso publicouse en Londres, e sabedes que además isto estaba bastante de actualidade, porque agora mesmo Cataluña di que Colón era catalán. Sí. Pero sabedes que hai unha teoría, onde hai cenanos, que di que Cristóbal Colón era de Pontevedra. Era galego, sí, sí. Sí. Faltan os italianos tamén, que os italianos tamén os reclaman. Exactamente. Ademais, o increíble que din que era galego e xudeo. Entón, sí. Claro, eso en América encanta. Claro que sí. Sí. Bueno, a verdade que o teu traballo, bueno, é ingente, a verdade que traballas moitísimo e dasnos a coñecer esas grandes interpretacións, porque tamén empregas non somente a gaita, sino tamén a túa flauta, tamén paga a pena, sí. As túas flautas paga a pena, sí. Escoitar. Que, por certo, algunhas delas desapareceron así por antes, cambiaron de lugar nalgunha das túas interpretacións de concertos en algún sitio. Lástima que foron a América, pero tamén mellor aquí, sí. Tamén son capaces de achegarse a elas, non? Exactamente. En algún concerto incluso regala alguna flauta así cando estás moi moi quente, tanto pulsa, pues, colles unha e tiras ao público. Sí. Pero hai anos en Argentina, é certo que estábamos nun hotel e de pronto dime a volta e levánme todas as flautas. Naqueles días estaba Serrat, que sabedes que Serrat, sí. É moi querido en Argentina. Sí. E entón Serrat, que de pronto dase un cambio de tecla na súa cabeza e pasa a ser argentino, na televisión fixo un chamamento, decía: chicos, el chorro se ha equivocado. Pero bueno, non... Vale, non apareceron por algún lugar en América, sí. Por menos que bueno, despois os coleccionistas farán o mismo que con cousas de John Lennon, non? Exactamente. Serán capaces, sí, de subastalas, non por eBay, pero sino por outro sitio, para poder ter unha lembranza dun gran intérprete. Exactamente. Pois eu tiño un gran recordo de Carlos Núñez cando veu aquí a Cataluña, aquí en Hospitalet concretamente, me parece que era o 20 aniversario da Casa Galega da Hospitalet, que estuvo na Farga, e aquilo estaba teigado de xente. E eu estaba a facer o programa e estuven que salirme fora, pero tuven a ocasión de poder saludar a Carlos. Carlos ten moitísimas intervencións aquí en Cataluña, porque aquilo estaba teigado. Lembrase en San Boi cando aquel era bastante máis cativo, sí. Pero extraordinario este, sí, sí, sí. Este noso, bueno, artista. Falar aquí de Carlos Núñez, en fin, bueno, é como falar da casa. Un grande coñecido para nós, e un grande admirador de algunhas persoas, como a outra que temos ao outro lado do fío telefónico. Boas tardes, Robert. Hola, buenas tardes. Que creo que quería saludar a nuestro entrevistado de hoy. ¿Qué tal, Carlitos? Caramba, Roberto y Solá. Oye, nos vemos mañana, ¿no? Mañana pasado, el lunes. Claro, claro. Ya, estábamos pensando que los de Girona dormís la siesta muy larga, pero... Sí, porque, tengo aquí unas cuantas llamadas perdidas. La verdad es que tenía amigos en casa, aquí en la Masía, que tú sabes que yo vivo aquí en una Masía en Girona, apartado del mundanal ruido. Y nada, no tenía el móvil a mano, ya he visto todas las llamadas aquí perdidas de la radio y digo, déjame llamar al menos, saludarte y nada, aportar a lo que convenga a lo que estáis hablando, porque ¿qué? La verdad que estaba, ya te digo, con amigos comiendo y tal, y aquí en Girona apartado, pero bueno. Convidándolos precisamente para o lunes, ¿no? Para que el lunes vayan al CAT a ver ese trabajo que, sí. Que ha llevado, como nos comentaba Carlos, 3 años poder realizarlo, ¿no? Sí, sí, sí, estoy haciendo toda la promoción posible, porque además... A ver, es curioso que tengamos pues, en todo este proyecto súper gallego hay un catalán, que soy yo, y entonces verdaderamente quiero, o sea, me parece súper interesante que lo podamos mostrar por primera vez en Cataluña de una manera pública, para todo el mundo que quiera acercarse al CAT este lunes a las 8, entonces estoy haciendo aquí bastante promoción. Carlos, ¿cuánta gente cabe ahí? No tengo ni idea, pero yo creo que tenemos que invitarlos a todos, y si no caben hacemos 2 funciones, ¿no? Claro. Por ejemplo. Claro, claro. Sí, sí, es un buen salón y además está, bueno, ya lo dice el nombre, Tradicionarios, o sea que hace cosas que de las que Carlos puede presumir hacerlas allí precisamente en ese sitio. Y Carlos, ¿tú crees que nuestro documental es muy tradicional? No. Pues yo, hombre, está mal decirlo, porque tenemos al director del documental aquí escuchándonos, claro. Pero qué caramba, Ruber es un genio, o sea, sí. Ruber es un tipo que es capaz de unir en realidades diferentes imágenes que hicimos pues en el Finisterre, en Galicia, mirando al sol poniente, de pronto en Rubén es capaz de pasar así en un plis-plas y estamos en Bahía, en Brasil, ¿sabes? Estas conexiones mágicas que parece que los gallegos somos los únicos que conocemos y tal, de pronto un catalán universal como Rubén es nuestro mejor aliado, porque Rubén además tiene este sentido del humor inteligente, ¿no? El humor inteligente que es súper catalán. Ajá. Y yo creo que hacemos un equipo fascinante y de verdad que, aparte de que es un gustazo el viajar con Rubén, porque es un tipo súper divertido, es que nos hemos la verdad que nos lo hemos pasado bien, la verdad que nos lo hemos pasado, no nos podemos quejar. Pero sí que es verdad que hemos intentado ponerle un puntito un poco humorístico o divertido a lo que podría ser una cosa pues muy seria, muy pomposa, gaita, Brasil, música tradicional, elementos que al público no específicamente interesado en eso, yo creo que además le puede interesar también y puede salir súper contento y entretenido, ¿no? Y en eso he intentado aportar lo mío. O sea, piensa que de la parte gallega, que son ellos, digamos, ahí viene la teoría, ¿no? La teoría que contamos en el documental, porque el documental tiene una serie de teorías que desarrolla, teorías musicológicas, etcétera, que para los no metidos en este mundo podría ser un tostón, hablando claro, y creo que hemos conseguido que sea muy divertido y muy ameno para todo el mundo, ¿no? Y eso creo que ha sido la máxima cosa en la que yo he intentado poner mano, es decir, oye, vamos a darle esto un ritmo, una manera y una estructura narrativa cercana a lo cinematográfico y que sea entretenido como cualquier estructura de guión, de principio, desarrollo, desenlace, que se parezca mucho a una película. A los que vengáis a ver el documental veréis que Carlos se convierte en una especie de investigador privado, ¿no? En un Marlowe, pero músico de la música, ¿no? Investigando y tal. Pues... Y luego también, Carlos es muy cachondo, o sea que hemos explotado. Es de Vigo. Es un actorazo, sí, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues felicitaros a los dos. Dos creativos, dos personas artistas que disfrutamos con ayer. Y el lunes intentaremos disfrutar también con vosotros. Pues con ese trabajo documental tan extraordinario, Brasil somos nos, y con la música que seguro que la sabe transmitir mejor que nadie nuestro artista por excelencia, intérprete por excelencia de la música gallega, Carlos, ¿no? Sí, tanto. Caramba, oye, estoy absolutamente feliz. De todas formas, comentaros que Rubén, yo creo que tuvo una intuición maravillosa, que era, esta historia de Galicia y Brasil es fantástica, es súper novedosa, lo de la gaita de los gallegos en Brasil, pero aquí hay una cuestión que no estaba clara, que era que mi bisabuelo, sí, que se había ido seguramente a través de la ría de Vigo y se fue para Brasil, desapareció. Rubén, él pensó mal y pensó muy bien y sospechó que ahí había gato encerrado y que este hombre tuvo una segunda vida en Brasil. Total, ha convertido esa película en una auténtica novela policíaca y por eso es que es súper divertida, o sea, ¿no? Sí, hemos intentado realmente eso, ¿no? Meter el gusanillo en la gente y decir, a ver cómo acaba esto. Es decir, a ver si este señor realmente se convirtió en otro y fue otro o no, etcétera, ¿no? Que es lo que mantiene el interés para una resolución, ¿no? Y evidentemente hay que verlo para llegar hasta el final y saber si efectivamente encontramos o no al bisabuelo de Carlos allí en Brasil. Bueno, y en eso iba, ¿no? Y en eso estaba, su investigación iba por esa línea, pero la verdad es que él te encontró, Tieto Pache, Carlos, no sé si Tieto Pache o no, pero un hermanamiento de la música sí que existía, ¿no? Bueno, es que increíble, os galegos siempre sospeitábamos que eso estaba ahí, o sea, que o brasileiro efectivamente, o portugués de Brasil, una lengua que a máis parecido ao galego que existe. Iso é galego antigo que foi levado polos portugueses do norte, igual que esa gaita que eles recibiron, eso ven da antigua Galaecia, ¿no? O que pasa é que, claro, en Brasil, os brasileiros son super nacionalistas, ¿no? Como toda Latinoamérica, ti cando falas con un mexicano, el te dirá, no, isto é música mexicana 100%. O brasileiro tamén ten ese orgullo, ¿no? Sí. Pero o increíble é que nos acreditábamos que nunha vida era posible ser galego e brasileiro. Non sospeitábamos eso. Ruber tamén sospeitou eso, ¿verdad? Bueno, a ver, al principio, cuando empezamos a hablar de este proyecto de documental, película, disco, etcétera y todo, a mí me dice Carlos o su manager Fernando, oye, sí, Brasil, Galicia, y yo pensaba, ¿pero qué coño tiene que ver Brasil con Galicia? O sea, es lo primero que pensé, ¿qué coño tiene que ver un gallego con un brasileño? O sea, yo pensaba realmente, esto no tiene nada que ver. Estábamos ahí. Y joder, sí tiene que ver. Sí, estábamos ahí. Meu avó, que en paz descanse, decía que cando unha persoa petaba no chao e non aparecía un galego, mala terra era aquela. Sí. Pero eso lo sabíais, o lo decíais, o lo sostenís, los gallegos, sí. Pero a un tío de Extremadura o a un catalán, sí. Eso le dice, bueno, Galicia con Brasil no tiene nada que ver. Entonces, sí. Yo, en el proceso de hacer el documental y el espectador cuando lo vea, porque en el fondo pues aparezco yo un poquito también como diciendo, ¿de qué va esto? Realmente Galicia tiene que ver con Brasil, sí. O sea, este punto de vista está metido en la película. O sea, acabas diciendo, joder, pues hay una identidad brutal entre Galicia y Brasil, musicalmente, tradicionalmente, etcétera, etcétera. Pero eso es una cosa que creo que el documental sirve también para esto, ¿no? Para dar a conocer esa verdadera identificación cultural que hay entre dos mundos que aparentemente, y para el que no es gallego, pues no tienen nada que ver. Y los brasileños, yo no sé, Carlos, ¿no? Pero yo creo que también les costaba empezar a verlo hasta que al final lo asumen, ¿no? De que efectivamente hay esa conexión. Exactamente, sí. Claro, además alucinan porque de pronto empiezan a atar cabos, ¿no? En Brasil, o Camiño de Santiago encanta. Mm. Encantan todas estas cousas da música celta, a máxia irlandesa e tal. O que pasa é que non coñecen Galicia. E de pronto, cando descubren de onde ven todo isto, alucinan e además les encanta. Mira, temos moitas veces a ese topicazo, non? De que bueno, os países se coñece un par de cousas, non? Argentina, tango, Brasil, bossa nova e tal. Porque hai un Brasil galego fortísimo e mayoritario además dentro de Brasil que non se coñecía fora. Entón, o feito de poñer Galicia e Brasil xuntos no mapa, además demostra que Brasil non é somente un asunto dos portugueses e desa relación histórica con Portugal. Toda a península ibérica ten unha influencia moi forte con Brasil. E, bueno, a primeira demostración é que o primeiro instrumento brasileiro dos novos tempos foi a gaita. De aí o seu nome, ¿verdad, Robert? É o nome do documental Brasil Somos Nós. Sí, que é moi, moi, moi, moi prepotente ese título, ¿eh? Claro, claro. Sí. O sea, tú dile a un brasileño que Brasil Somos Nós, sí. En el sentido que pues Galicia es Brasil, o Brasil forma parte de Galicia, o Galicia está en Brasil, está en... O sea, eso es prepotente. Habíamos manejado otros títulos, pero como A Gaita do Brasil, ¿te acuerdas, Carlos? Sí, sí. Y bueno, varios otros, y al final hemos optado pues por ser, pues sí, descarados, y ¿por qué no? Brasil Somos. Sí, efectivamente, Robert. También es cierto que cuando vas a países como Estados Unidos, no ahora que acabamos de chegar de esa xira, daste de conta de que os nosos emigrantes, os nosos conquistadores incluso, cuando estaban por América, tiveron sempre unha actitude bastante diferente a outros emigrantes do norte. O sea, esto de que este xeito de ver a América como yo te conquisto porque quiero ser tú. O sea, cuántos navegantes, etcétera, etcétera, o primero que facían era casarse con mulleres indias. Y de ahí surdiu algo. O sea, no realmente fomos a América, a historia contou moitas cousas, pero o certo é que fomos capaces de misturar, e misturando creamos algo novo. E iso é algo grande, algo que está na nosa música, na nosa forma de ser, e por iso sorprendeu-nos moitísimo que estando en Estados Unidos os americanos de pronto necesitan eso, e din, por favor, vos que sodes capaces de poñer xuntos a toda esa xente que coñecedes ademais a psicoloxía dos, porque é certo, non sabemos poñer xuntos a mexicanos, a cubanos, a brasileiros, tocando xuntos con irlandeses, con escoceses, con africanos, sabemos facelo, porque temos esa tradición da mistura, da mezcla. Entón, creo que non hai que ter complexos, e, bueno, a historia foi como foi, e gracias a iso temos unha música fantástica, e como dicen en Brasil, os mulatos e as mulatas foron un dos meus intentos, ¿verdad? Das dúas beiras. Sí. Muy bien, muy bien. Qué bien se explica, Carlos, ¿no? Pues la idea del documental era mezclar esa teoría con imágenes y con un ritmo trepidante y emocionante, ¿no? Y bueno, espero que la gente que lo vea lo pueda captar y nada, y pasárselo bien, sobre todo el lunes ahí. Escenarios, ¿eh? Sí. Bueno, pues quedan convidados todos nosos ointes. Gracias por participar connosco. Encantadísimos. Carlos, poñemos esta música que seguro que vos trae os dous sin grandes recordos. Pandaria Eléctrica da Barra, que foi o que nos bueno, coido que sairá tamén no documental, ¿no? Por supuesto, es uno de los temas que tiene importancia, porque yo realmente soy un fan de este disco de Carlos de Alborada. Es que es un discazo espectacular, que lo puedes oír y llevártelo en el coche y ponértelo donde quieras. Y ha sido un placer poder tener esa banda sonora en la película, ¿no? Porque es que el disco es realmente muy, muy bueno, ¿eh? Y eso lo digo con toda sinceridad, la verdad. Pues agardamos que non sexa esta nin a primeira nin a última vez que falamos con Carlos e que falamos con Robert. Agradecemoslle moitísimo o seu traballo perdido entre comillas connosco, pero que seguro que os nosos ointes estarán encantadísimos de poder disfrutar. A verdade é que o Facebook está botando fumo, sí, intentando facerlles preguntas, pero non o tempo na radio nos consume, senón non é posible poder continuar esta conversa con vos. Agradecemos moitísimo, Robert. Carlos, nos vemos el lunes, non falles, okay. Por favor. Nos tamén queremos estar aí, sí. Exactamente. Sí. Moitas gracias, Carlos. Apertas, un abrazo moi fuerte. Pues igualmente, Carlos. Sí, gracias, chao. Apertas a todos. Gracias. Sí, moitas graciñas, veña, hasta outro momento. Veña.